Yo sé que es chiquitito. Déjame empujarlo, mamá. Tú vas diciendo que yo lo tengo chico. Sin conocerlo has estado comentando. Yo te diré que es chiquito y juguetón. Ya lo verás cuando tú lo estés montando. Yo te diré que es chiquito y juguetón. Ya lo verás cuando tú lo estés montando y lo ponga en primera. Te gustará que nunca querrás dejarlo. Es preferible tenerlo pequeñito y no grandote sin saber cómo empujarlo. Es preferible tenerlo pequeñito y no grandote sin saber cómo empujarlo. Mi cacharrito, chiquito y juguetón. Mi cacharrito, tan rico y tan veloz. Mi cacharrito, yo lo pongo en primera. Mi cacharrito, nunca querrás dejarlo. Mi cacharrito, chiquito y juguetón. Tan rico y tan veloz. Mi cacharrito. Yo lo pongo en primera. Mi cacharrito. Nunca querrás dejarlo. ¡Qué rueda más grande tiene mi cacharrito! Te ha de gustar tanto que me rogarás que te permita de nuevo a ti montarlo. En frasco chico viene el perfume fino. Todo depende cómo querrás usarlo. En frasco chico viene el perfume fino. Todo depende cómo querrás usarlo. Mi cacharrito, chiquito y juguetón. Mi cacharrito, tan rico y tan veloz. Mi cacharrito, yo lo pongo en primera. Mi cacharrito, nunca querrás dejarlo. Mi cacharrito, chiquito y juguetón. Mi cacharrito, tan rico y tan veloz. Mi cacharrito, yo lo pongo en primera. Mi cacharrito, nunca querrás dejarlo. Cacharro, suelta la palanca que me voy, que tú te vienes conmigo, qué rico. Mira, te pongo la primera y te pongo la segunda y la tercera. ¿Qué te parece la directa? Ah, ay, qué rico. Mi cacharrito, chiquito y juguetón. Mi cacharrito, tan rico y tan veloz. Mi cacharrito, yo lo pongo en primera. Nunca querrás dejarlo. Mi cacharrito, chiquito y juguetón. Mi cacharrito, tan rico y tan veloz. Mi cacharrito, yo lo pongo en primera. Mi cacharrito, nunca querrás dejarlo. Mi cacharrito, chiquito y juguetón.